Entidades y personalidades extranjeras apoyan el mensaje del año nuevo del estimado máximo dirigente Kim Jong-un. La sucursal en el territorio litoral del Consejo de Mujeres de toda Rusia, Esperanza de Rusia, publicó el mensaje de solidaridad que dice: en el mensaje del año nuevo, el compañero Kim Jong-un subrayó la necesidad de hacer de 2017 un año muy significativo que abra una nueva coyuntura de la reunificación independiente. Su idea de la reintegración independiente recibe el activo apoyo y consentimiento de la humanidad progresista y da esperanza de la reunificación al pueblo coreano que sufre la tragedia de la división durante más de 70 años. Por otra parte, el presidente del Partido Socialista Árabe de Egipto señaló en su charla como sigue: en el mensaje del año nuevo, Su Excelencia Kim Jong-un hizo balance de los resonantes éxitos alcanzados por el pueblo coreano el año expirado y trazó las tareas de lucha para el año nuevo. Deseamos que este año también el pueblo coreano, unido monolíticamente en torno a su dirigente, logre un gran avance en la construcción de la potencia socialista y la realización de la causa por la reintegración de la patria.